ese capitán. Le ganó Agropecuario 2-0. ¿Vos querías saber Sacachispa? ¿Vos decís que juega Sacachispa hoy? Creí que era hoy, decía lunes. No, no sé, qué sé yo, acá no lo veo, ¿No? No lo veo. Bueno, pero qué sé yo, no sé, viste, estoy medio desorientado, ¿viste? ¿Vieron el debate presidencial? Yo mucha bolilla no le di, para ser honesto. Vos tampoco, ahí está. Vos tampoco. ¿Vos? No, mucha no, un poquito y nada. Vos tampoco, un poquito. ¿Y vos, Carlito? Vi un ratito, muy cortito, y me fui a ver una película. Aprovechar el tiempo, digamos. Sí, correcto. Sí, ya lo creo. Vi que levantaban mucho el dedito por ahí. Se quedaron en eso. La verdad que es una lástima, ¿no? Que la verdad que es en general esto, ¿viste? La opinión pública y lo que son los medios en general están... en los detalles, ¿no? Que levantó el dedo, no levantó el dedo, si se peinó, si se añadió la corbata corrida. No sé, están en todas esas cosas, ¿no? En el fútbol pasa algo parecido. Sí, pero por ahí habla mucho de lo que no se vio, justamente, de lo que no se sintió con el debate. Digo yo, no lo vi, ¿eh? Claro, no. A mí, particularmente, me deja, más que nada, deja bien. Hubo dos casos de los candidatos a presidente que para mí dejan bien en claro qué es lo que plantean, ¿no? Por un lado está Spert, que es bien la derecha fascista, sí, y por el otro lado del Caño, con el argumento de la izquierda, bien planteado y bien, que a lo mejor a alguno le puede parecer retrógrado, pero bueno, pero es lo que piensa la izquierda, digamos, dejaron bien en claro qué es lo que piensan cada uno de ellos, ¿no? Los demás están ahí en una nebulosa. Bueno, Macri ya sabemos lo que es, una cosa que no sabe qué inventar, pobre muchacho. No, pobre no. No es ningún pobre muchacho, no. Pero bueno, después el candidato, ¿cómo se llama? Gómez Centurión, no sabía ni lo que estaba haciendo, o sea, repetía, de vuelta, le daban los 30 segundos, repetía y volvía a repetir lo mismo, o sea, un candidato que no sé para qué está. Y el otro, Labaña, pobre... Le costaba tanto arrancar, ¿viste? Se hacía tan denso. Y Alberto Fernández, más que nada, tratando de increpar a Macri, ya lo recibió con un cross de derecha cuando abrió directamente, ya diciéndole que en el anterior debate había mentido, quién era el que había mentido. No sé, yo saco esas conclusiones. Después, en cuanto a propuestas y cosas, no hay nada como estamos acostumbrados, ¿no? Nada, así que... Quizá la propuesta de la izquierda es la misma de siempre, como decís vos, que es la más clara en cuanto a lo que proponen. Lo que propone, está bien en claro. Y la de Spert también, o sea... Sí, Spert también. No a la enseñanza pública, privatizar la enseñanza, privatizar la universidad, arancelar la Universidad de Buenos Aires. Bueno, todas esas cosas que... Bueno, eso se condice con lo que dice... Que los derechos humanos son un... ¿Cómo es que dijo? Un curro. Los derechos humanos son un curro, pero ¿qué cabeza puede tener? Bueno, si un español lo estuviera escuchando viendo, diría que es un trabajo. Es lo mismo que echarle la culpa al VAR. Ah, sí, bueno. ¿Entendés? Buena comparación. Es lo mismo que echarle la culpa. ¿La culpa es del VAR o de cómo se usa el VAR? Claro. ¿Estamos? O sea, no es del VAR la culpa. De los hombres que la usan. Claro, entonces, los derechos humanos se habrán malversado fondos, pero los derechos humanos tienen que estar vigentes y controlados y tienen que existir. Siempre. ¿Cómo vas a decir que son un curro? O sea, bueno, eso es una opinión ya subjetiva de mi parte, ¿no? Habrá gente que está de acuerdo con eso, qué sé yo. No, la objetividad es que los derechos humanos existen. Por supuesto. A eso hay que ir. Y claro. Correcto. Después claro. Cada uno lo toma o están los extras limitados o los que realmente no los consideran, ¿no? Por supuesto. Pero la objetividad es que los derechos humanos existen. Che, qué tranquilo vino uno hoy, ¿no? Que es feriado. Sí. Hoy es feriado. A pesar del frío. Vos dijiste que hacía frío, cosa muy extraña. Yo dije que hace frío. Hay viento y frío. Una tarde destemplada, plena de invierno, parece más que de primavera. Si esta es la primavera, mamá mía, ¿qué nos queda, no? Sí. Bueno. Dani, ¿vos venís seguido por Panamericana? Cuando vengo en auto, sí, por supuesto. Yo vine hoy por Panamericana, voy poco por las autopistas. Sí. Cuando subo la 25 de mayo, me encuentro con dos tarifas, ¿no? Como siempre. Y mi esposa me dice, ¿cuál será la hora pico o no hora pico? Y digo, mira, seguro que es hora pico. Pues siempre es hora pico. ¿Alguna vez cambia? Sí, en el ramal que lo tomo yo, que es el de Zona Norte, digamos, por el lado de Escobar, por ese lado, tenemos el ramal Escobar y el ramal Pilar, cambia desde 7 a 10, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. No, pero hoy es feriado. Hoy es feriado, hoy está todo el día, sí, ponen hora pico. Che, viste que llegó Daniel ahí, ¿viste? ¿Quién? Daniel. ¿Lo viste, Daniel, ahí, que está ahí afuera? Ah, sí. Está Daniel, me muestra el teléfono, porque estamos saliendo por FM. No. Estamos saliendo 102.5. Bueno. Estamos saliendo al aire por FM 102.5. Y se merece un aplauso cerrado. Un aplauso, sí. Un aplauso para la radio. Para la colectiva y el esfuerzo que lleva todo esto. La verdad, esto. Esto es todo realmente a pulmón y tiene un mérito tremendo por el... Para que no me peine. Ah, no, pero ponete, pegate el carmelazo, Carlitos. Hoy pegate el carmelazo que salimos por FM. Morocho voy a quedar. ¿Vas a quedar morocho? Yo rubio. Qué lindo, Billy Bond. Che, pero pará, vamos a arrancar con el programa. Pues esta barba ahí ya. Está interesante, ¿eh? Está linda la charla. Está linda la charla, pero Dani está cebando mate. A mí me gustaría que Liana, si es tan amable, nos ponga la cortina y arranquemos con el programa. Dale, Liana. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández. Y estamos como todos los lunes a las 19, junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias, compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Placer de saludar a todos los mariscales que están conectados a La Colectiva FM 102.5 www.lacolectiva.org.ar. Los saludamos desde, estrenando yo creo en vivo la nueva frecuencia, no la nueva, sino la frecuencia FM 102.5. Estamos saliendo nuevamente al aire a través de la FM, lo cual nos brinda una gran alegría poder saber que estamos compartiendo con los mariscales que están escuchando en el barrio de La Paternal y sus alrededores a través de la FM de la radio. Así que buenas tardes a la mesa. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, como diría Gaby Fofumiliki. Anda, Daniel Medina Baudino. Todo bien, gracias. Claro. Periodista deportivo, el señor que nos está acompañando, Daniel Medina Baudino, como nos acompaña todos los lunes, acá haciendo este programa. Hoy feriado, no le escapó el bulto, y acá está, desde Los Polvorines, directo directamente a La Colectiva. A La Colectiva en Jet. Señor Carlos Arias, ¿cómo anda? Buenas tardes para todos. Hoy que es feriado también. Qué lindo venir los feriados. A mí me gusta venir a hacer el programa los feriados. Tranquilo, vení. Vení tranquilo. Y también está nuestro querido amigo Ezequiel Galito. Hola, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Ezequiel? Bien, acá, contento. Un poco de sangre fresca, ¿no? Sí, sí, sangre joven, le ponemos un poco acá. Bastante fresca. Sí, sí, sangre joven acá. Y aparte, alguien de lo que no estamos acostumbrados, porque el señor es simpatizante del Club Atlético Boca Juniors. Es cierto, ¿no? Sí, lo escuché ya. ¿Nos trajiste algo de Boca hoy? Sí, sí. Bueno, ahora después cuando nos toque vamos a hablar. No todos podemos saber de fútbol. No, bueno, no todos. Hay quien le toca en la vida nacer de una manera o de otra, ¿no? No, ya. Eso no habla mal de es nadie. Es que si no estuviesen ellos, no tendríamos satisfacción en nosotros. Pero por supuesto. Así que bueno. Por otro lado, tenemos la maravillosa operación técnica de Adriana Rodríguez, que nos acompaña y se nos sonríe y saluda, que estuvo en La Plata el fin de semana. La Plata. Ahí estuvimos viendo, sí. En la marcha, no fue una marcha, fue. ¿Cómo se llamaba eso, Eliana? Dale. El Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, el Encuentro Plurinacional. Qué lindo. ¿El tiempo cómo las trató? Yo ya llegué empapada a La Plata. ¿Cómo fue? Contanos algo del encuentro. ¿Cómo fue el Encuentro Nacional de Mujeres? Yo llegué el sábado a la mañana. Hubo talleres. Hay casi 100 talleres diferentes para juntarse a discutir de diferentes temáticas. ¿100 talleres? Sí. Interesante. Chapi pintura. Mecánica ligera. Podríamos implementar algo de mujer y mecánica, no lo vería mal. ¿Cómo no? Por supuesto. Y, bueno, muchos talleres de debate, muchas marchas, manifestaciones, mucho encuentro. ¿Valió la pena la mojadura entonces? Valió la pena, sí. Pasé frío, pero me las arreglé con un par de bolsas en los pies. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, querida Eliana. Un beso para vos. Y bueno, les comento a todos los mariscales que nos quieren contactar de alguna manera y formar parte de este programa a través de los mensajes. Les contamos que tenemos las redes sociales, la Colectiva Radio, por un lado, en Facebook e Instagram, y también tenemos la de Los Delirios del Mariscal, Facebook e Instagram. De las dos maneras nos pueden contactar y enviarnos mensajes, solicitarnos algún tipo de tema musical que tenga que ver con el rock nacional, algo que tenga alguna sugerencia, ¿por qué no? Sí. ¿Algún insulto? No, ¿no? No, pero crítica podría ser. Crítica sí, crítica sí, con altura, por supuesto. Sí, con altura. O petizo, lo que sea. Pero el tema es que tienen las redes sociales para comunicarse con nosotros. También tenemos un celular que es el 11 49 47 9846, a través del cual nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. ¿Sí? Ahí van a ser recibidos y puestos al aire, ya sean de audio o escritos. Preferimos que sean de audio, que nos manden audio. ¿Sí? Repito, 11 49 47 9846. Y hay un teléfono fijo que es el 7512 0095. Ese también nos pueden llamar y nos mandan el mensaje que ustedes lo que sea. ¿Sí? Va a ser bienvenido. Así que vamos a arrancar un poco como hacemos habitualmente con las efemérides. ¿Qué les parece? Pero cómo no. A la mesa. Sí, pues. Hoy tenemos algunas. ¿Qué pasa, Carlito? Dale, ¿qué? ¿Le doy nomás? Dale, ¿usted dale me autoriza a sí, sí, dale, dale, Arias? Dale, dale. Bueno, entonces vamos a empezar contando qué pasaba un 4 de octubre del año 1917. ¿Usted fue? ¿Usted sabía o lo vio? Es un partido muy importante. ¿Usted lo vio, Arias? No, pero lo escuché por Radio Galena. Ah, lo escuchó por Radio Galena, muy bien. Con gol de Héctor Scarone, Uruguay le ganó a Argentina. ¿Cómo? Pichino Scarone. Pichino Scarone, ¿será Pichino? Seguro. 1917, no. 1917, no, fue más adelante Pichino Scarone. Sí. Un Scarone que fue técnico de San Lorenzo y jugador de la selección uruguaya, pero no creo que el 17 es el que me refiero yo. Y estaba jugando en la selección en el 17, esto es amateurismo puro. Y amateurismo puro. Uruguay le ganó a Argentina por 1-0 y obtuvo por primera vez la Copa América. El encuentro se disputó en el Parque Central de Montevideo ante la presencia de 40.000 espectadores. Y con el pitazo final del chileno Livingston, también se produjo la primera derrota de los argentinos en este torneo continental. ¿Dónde está emplazado ahora el Estadio Nacional de Montevideo? Exactamente. El Parque Central. En el Parque Central de Montevideo. Ahí se jugó este partido. Había una foto ahí también que era bastante simpática. Había una tribuna de un costado. Y después alrededor en el alambrado, la gente amontonada del alambrado. Sí. Y atrás unas plantas muy lindas, muy bien ornamentado, todo. Y era época distinta. Era amateurismo puro. Completamente. En 1989, esta es para vos, Ezequiel. En 1989 nació en Córdoba el señor Ramón Guanchope Ávila. Epa. Uno de los mejores centrodelanteros que tuvo Huracán, dice acá. Bien, no sé si estoy tan de acuerdo no con eso, pero bueno. No lo estoy, pero bueno. ¿No lo vieron en la época de Valladolid? Parece que no. No, ¿no? Parece que no. Surgido en Instituto, también vistió los colores de Sarmiento de Junín, Deportivo Morón y Cruzeiro de Brasil, actualmente en Boca Juniors, ¿no? Que vieron qué repercusiones que tuvo el bombazo sí. que nos dio el señor otro, Carapucci. El señor Carapucci sí. la semana pasada dio una bomba, no sé si vos, Ezequiel, la escuchaste, con respecto a esta persona que acaba de nombrar Claudio, que es bastante seria en cuanto a la repercusión que después tuvo y la incidencia, porque se habló de Guanchope Ávila, se habló de por qué no estaba jugando y se habló de lo que estaba sufriendo. Así que creo ¿qué que había pasado? ¿Qué había pasado? Bueno, no estaba lesionado. lo que dijo. Este lo dijo en realidad, lo trajo el uruguayo más famoso que estuvo reunido con Carapucci, ¿no? Carapucci le dio la primicia, que después tuvo repercusión en todos los medios. La de primicia la dimos en los Delirios del Mariscal el lunes pasado. Pero en pasado. Ningún medio escuché que dijeron, esto está tomado de los Delirios del Mariscal. Y porque así esa. Son, pero no importa. No tiene la grandeza. No importa, nosotros no buscamos fama. No, se refería precisamente... No estamos por el bronce. Ezequiel, así cortito te lo digo. Sí. Todo lo que pasó en la semana con Guanchope Ávila con respecto a la denuncia que él hizo por apremios, que tuvo la familia sí. en Córdoba. Que eso sí es cierto. Es correcto. Eso es correcto. También lo dijo Carapucci. Sí, señor. Pero que fue más allá. Que era directamente la barra de la boca. Que había amenazado. Que se había internado no sé en qué parte. Si en el club, si en Casa Amarilla, si en la calle. A la salida del entrenamiento. A la salida del entrenamiento. Al día siguiente del partido con River. Y sí. que bueno. No se sabe qué es lo que le había dicho la barra brava, pero evidentemente significa un apriete. Vos sí. conocés de estas sí, cosas, sí. todos acá conocemos estas sí. cosas. Lamentablemente. Lamentablemente, cuestionable, pero desde donde se lo mire. Y nosotros, mejor dicho, Carapucci, que es nuestro representante exclusivo de las primicias, el lunes lo tiró al aire y el martes ya empezó a salir la información oficial, las repercusiones. De hecho, se cree que la continuidad de Guanchope Ávila en Boca Juniors está muy comprometida. Claro. Está muy no quiere jugar más y no está lesionado. Y se va en diciembre, acaba de decir Ezequiel. Dijo. No dijo que se bueno. va afirmándolo, dijo que él piensa que seguramente se ya, va. Ah, sí. Bien, bueno. Nuestro. Pero vos sabés que tengo algo más. Porque yo quise ir indagando el tema. Dale. Y hablé con Recanatini. Recanatini es nuestro otro asesor, pero infalible. Hablé con el señor Recanatini. ¿Quién es el gran amigo en el plantel de Boca del señor Guanchope Ávila? Carlitos Tevez. Carlitos Tevez. Perfecto. Ezequiel. Carlitos Tevez está en la misma situación. O sea, está apretado, lo apretó la barra también, aparentemente, por haber defendido a Guanchope, que es sí. su amigo. Salió a defenderlo y el problema vino con Carlitos Tevez. Lo que pasa es que Carlitos Tevez tiene otras... Es otra cosa. Es otra cosa dentro de Boca y sigue jugando. Pero también tuvo otras repercusiones el tema. ¿Por qué? Porque aparentemente, por ese motivo también es que salió la noticia de que el presidente de Boca, Daniel Angelici, no se va a presentar en ninguna lista con ningún cargo, ¿sí? No como presidente porque no puede ser reelecto, pero sí se hablaba de que iba a ser vocal, iba a presentarse como vocal en la lista oficialista, y... Dijo que no va a formar parte de ninguna. Eso salió el jueves, creo, jueves o viernes. Pero todo eso es debido a este mismo problema. Aparentemente dan como, desde la oposición inclusive, la eliminación de Boca la dan casi que segura. Por la parte de la oposición, aprovechando la oposición esto, que es un movimiento... Ahí me llegó una versión que dijo, dijo una versión, la comparación fue la siguiente. Hay más probabilidades de que Macri llegue al balotaje de que Boca lo elimine a River. Eso es lo que se habla dentro del club. Entre la dirigente. Todo puede pasar. Todo puede pasar, es fútbol. Pasar. Eso ya es una exageración. Son partidos. Pero bueno, digo lo que me llegó a través de Recanatini, nuestro asesor Recanatini. Y que por otro lado, hay otro jugador más que, como está este tema de que si Boca termina el primer tiempo con River y no va ganando 2-0, por lo menos. Parece que harían lo posible para que el partido no termine, desde la barra. Esa es otra bola que me contó Recanatini. Una gran reincidencia. Parecido a la pimienta. Algo así. Igual. Algo así. Entonces, el tema sería que el señor... Hay un jugador que no está acostumbrado a estas cosas. Que viene de otro fútbol. ¿Sí? ¿Saben quién es? El italiano. Claro. Daniele. Daniele. Daniele De Rossi. Sí, Daniele De Rossi no está acostumbrado a este tipo de manejos, a este tipo de problemas. Viene del fútbol europeo y parece que no quiere formar parte de este lío y de este desbarajuste y de este barullo. El tipo está a otro nivel. Otro tipo de nivel. ¿Por qué? Porque no es que no fue a la selección porque él lo decidió. Parece que de la barra lo apretaron y le dijeron: che, Tano, vos de acá a la selección no vas a jugar. Vos te quedás acá porque viene el partido con River. Al tipo ya no le gustó ni medio. Por eso saltó. También parece que dicen que está lesionado, pero lesionado no está. Es que él ya no le gusta esto y es como que se quiere volver a Italia. ¿Sí? O sea, ya. Sí, hay varias. Son todos run, digamos, de lo que motiva en Boca River, ¿no? Y sobre todo este Boca River. Este Boca River es muy especial porque a Boca le significa. Desde lo político, inclusive, sí. ¿Sí? Un desgaste importante, ¿no? Después vamos a hacer un comentario de otros dos clubes, que seguramente me vas a pedir vos de un clásico que hay el fin de semana. Sí. Pero con respecto a este clásico de la otra semana que se va a jugar, de la semana que viene, un éxito de Boca, yo creo que taparía todo esto. Es como todas las cosas en la vida. Por supuesto. Una derrota de Boca puede llegar a implicar, me parece, de acuerdo con los trascendidos y este run del que acaba de describir muy acertadamente Claudio, destapar muchísimas cosas que no solo ha pasado en Boca, ha pasado en varios clubes. Eso, y pero en Boca garpa más. La frase que dijiste vos es muy joven, pero es muy realista. Es la verdad. El comentario que haga cualquier periodista, artista, una persona en la calle que le pone el micrófono respecto a Boca, te puedo asegurar, como si vos garpa más que cualquier cosa. Te lo puedo asegurar. Sí. Así es. Vos sabés que a veces están llegando algunos mensajes. Acá tengo un mensajito también. ¿Vos tenés mensaje? Sí. Por acá llegó Beba de Flores. Dice: chicos, está saliendo muy bueno el programa. Mis cariños para todos. Gracias, Beba, como siempre. Gracias. La reina madre. Beba, un beso grande para vos y gracias por el mensaje. Después nos manda un abrazo acá Germán Malaina. Bueno, ahora vemos después de qué se trata. Yo tengo uno cortito y al dale, pie, nada dale. Más. GLP, de LP, de los polvorines. De los polvorines. No podía ser de otra manera. De la República de los Polvorines. Otra vez la vuelvo a nombrar, como hice yo varias veces. Saludo de los Polvorines por un buen programa como nos tienen acostumbrados, chicos. Muchas gracias. De chicos es una cosa que vino bien. Sí, seguro. Sobre Ezequiel. Todo porque está Ezequiel. Está hablando de Ezequiel, sí, evidentemente. Nosotros no, evidentemente. Acá nosotros no es. Gracias, Grace. Pero igual le agradecemos de todo corazón a Grace que esté conectada de los Polvorines. Después tenemos que. Otra efeméride que esta cortita, el 14 de octubre de 1992 falleció José María Muñoz, el relator de América. El relator de América. Bueno, habría bastante para hablar sí. Con respecto a lo que fue la Oral Deportiva, de Radio Rivadavia. Cortito al pie, nada más, porque no hay mucho tiempo para hacerlo, como bien vos decís. Sí. Si bien hay relatores que vinieron posteriormente al país y que han marcado otros sellos de relato, de comentario, no se puede dejar de lado José María Muñoz. Por supuesto. De ninguna manera. Por la manera de ser, decía, tenía sus pros, sus contras, el terrible equipo que formó, me acuerdo, que incluía todo tipo de deporte también, sí. Y los programas que hacía, las conexiones que tenía, y era el único medio que teníamos prácticamente de enterarnos de todo lo que pasaba en el deporte acá y en menor medida en el mundo. La Oral Deportiva fue una institución dentro desde de ya, lo que fue desde el periodismo ya. deportivo, que hoy en día está vigente con el mismo nombre, digamos, sigue estando, creo, en sí. Radio Rivadavia. Todos los días a las 7 de la tarde, creo que. Claro, no, a las 7 de la tarde están los delirios del Mariscal. Pero todos los días, te decía. Ah, todos los días. Pero, no, estaba. Yo creo que, hacía un periodismo que cambió con Víctor Hugo Morales, ¿no? Yo creo que el ícono es Víctor Hugo Morales. Hasta el Gordo Muñoz era. Informativo, plenamente informativo. Sí, sí, muy con Víctor Hugo, debate no. Y no su había. Equipo empezó a tener opinión. Pero bueno, eso sería un. Materia de otra. Materia de otra, porque de ya otro programa. Sobre la tanda. Y quiero tirar una última, ustedes no sé si se acuerdan, a lo mejor Ezequiel de esta no sé si se acuerda. Serías chico vos, Ezequiel, porque en 2009, con mucha angustia, Argentina, dirigida por Diego Armando Maradona, clasificó el Mundial de Sudáfrica 2010. En la última fecha de las eliminatorias, fue en el Estadio Centenario de Montevideo, con un triunfo sobre Uruguay por 1-0, con un gol de quién, ¿se acuerdan? De Volati. Muy bien, señor. Galitó. Bien. Bien, por Galitó. Con un gol de Mario Volati. Bueno, después vino todo lo de la famosa frase de Maradona, que el mismo día. LTA y todo eso. Argentina, si no entraba ahí, entraba repechaje también. Claro, no, el que entró fue Uruguay. Exacto. Sí, que le ganó a Costa Rica para entrar a la Copa del Mundo. Y hizo Uruguay con ese repechaje hizo unos mejores campeonatos del mundo desde 1950. Correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno. Así que bueno, esas son las efemérides del día de hoy. Vino con bomba acompañada. Sí, la bomba vino, no tenía nada que ver con la efeméride, pero derivó en eso. Derivó porque había el cumpleaños de una de las personas, digamos, que está en la bomba. Complicada. Que está involucrada. Exacto. Que está involucrada. Así que bueno, muchachos, vamos a ir a escuchar un temita musical. Vamos a arrancar con. Porque resulta que la renga. Epa. Hizo un adelanto. Para que no diga Diego de Rosa, Diego de Rossi. No, estará escuchando. Diego Rossi. Diego Rossi, sí, está escuchando, mandó mensajes también. No llegué a leerlo, pero sí, nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo al querido gordo. Siempre nos critica con la música, ¿no? Dice que pasamos música vieja, cosas viejas. Sí, pero la semana pasada dijo algo. ¿Sí? La otra semana pasada le gustó porque lo puso Liana. Porque lo eligió Liana. Si lo elegimos nosotros, viste, no nos da bolilla. Pero como lo eligió Liana, el gordo, viste, claro, qué sé yo. Pero, ¿qué pasó? Este año hay un disco que todavía no salió, todavía no se editó, de La Renga, sí, pero que ya adelantaron dos temas. Sí, creo que fue la semana pasada. Y bueno, entonces vamos a escuchar eso. Dale. Vamos a escuchar uno de los dos temas que están en los videitos, lo pueden ver por ahí, de La Renga. Se llama Llegó la Hora, el primer tema. Vamos a escucharlo. Después de la tanda, seguimos charlando de deportes, de fútbol y de todo lo acontecido el fin de semana. Dale, Eliana. Servicio de lo que te destruirá. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña, canta. No anda el timbre. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, tupecuera, abacambacuera, oñemboqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. Coaren La Plata, pe. Querandí, cuerarentame, rosapucay. Somos plurinacional. Orénico, apelantante, taiwaba. Kaika, aquí, plurinacional. Umi, plurinacional. Ñandeja, plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5 en esta tarde de feriado, feriado triste, feriado por el clima que está haciendo, parece de invierno, esto de primavera no tiene ni medio. En absoluto. Así que bueno, les voy a hacer escuchar, bueno, acá nos llegó un audio. ¿Qué te llegó, Claudio? No sé, qué sé yo, pero está bueno porque, bueno, no sé si bueno, está dale, bueno. Vamos a ponerlo porque es una voz media extraña, vamos a ver de qué se trata. Este es un mensaje para Los Delirios del Mariscal. Me gustó mucho el arranque que hicieron sobre el debate presidencial y yo quería dedicarles un saludo al estilo del Caño, haciendo un saludo y una opinión sobre el programa, pidiendo un minuto de silencio. Mentira, mentira. Podrían hablar de Moulia, Magán, Pericoco. Así me hago el harakiri. Con un discurso de caballo. Muchas gracias a quien sea, ¿no? Porque sí, la verdad, esta voz, la verdad que no me parece de un ser humano. No, tenemos que hacer el minuto de silencio. Pero la radio es por el programa. No, en el programa, ¿cómo vamos a hacer un minuto de silencio por el programa? Pero acá nos está mandando. ¿Quiere que hablemos de exjugadores de Racing? Sí. Que no marcaron, yo creo que sí, marcaron una época, pero de Batocletti. Batocletti, podemos hablar de Sabaño, Veloso. Sí. Pricotco, nombró, el que estaba en Ferro. Pricotco, así que bueno, qué sé yo. Pero muchas gracias por el mensaje a esta maquinita que nos mandó el mensaje. Tenemos mensajes desde Long Island, desde el estado de Nueva York. Nos escribe nuestro amigo Robert, que siempre está presente en cada uno de los programas de Los Delirios del Mariscal a través de esta radio que, la verdad, uno se está encariñando cada vez más. Dice, hola a toda la mesa, un saludo y mis felicitaciones a la colectiva por sacar a nuestro programa por FM, a nuestro programa, ¿no? Me encanta eso, me encantó eso de nuestro programa. Un saludo a ustedes y todos los mariscales escuchas, desde un lejano rincón, nos pone, ¿no? Bueno. Desde un lejano rincón. Así que bueno, muchas gracias, querido Robert, te mando un fuerte abrazo, como siempre, muy contento de que estés escuchándonos y compartiendo este rato al aire que tenemos todos los lunes y ahora los viernes con Serio Retroponderosa también está presente, nos viene exhibiendo, nos acompaña desde siempre. Un día le vamos a preguntar de la soccer en Estados Unidos, del campeonato, a ver de quién es este torcedor, tifoso, hincha, lo que se diga ya. Pero bueno, sería bueno si sigue el fútbol en Estados Unidos, de la MLS, en una de esas es simpatizante por algún equipo. Gracias, Robert. Tenemos Diego de Golden. Mira si llama. Diego de Golden dice, no. Dice, la renga no me va para Rengo, estoy yo. Así que sí, bueno, querido gordo, te mandamos un abrazo siempre con ese sentido del humor que te lleva adelante, gracias a Dios. Así que bueno, después tenemos, vos sabés que nos envía algo interesante que tiene que ver con el deporte. Sí, nos está mandando Mirta de Morón. Sí, nos está mandando un artículo porque dice que los pasados 3, 4 y 5 de octubre en playa Las Machas de Arica, ¿sí? En Chile. ¿Sí? ¿Conocés ahí, Carlitos, vos? No. Bueno, los deportistas con síndrome de Down, Sebastián Zeta y Matías Sequeira, se consagran en el marco de la segunda edición del Campeonato Latinoamericano de Surf. Surf adaptado. Arica 2019. Una parte de la delegación de CREDE fue convocada por la Federación Chilena de Surf bajo el lema de que el evento busca potenciar el espíritu deportivo y la cooperación internacional de deportistas, entrenadores y organizaciones de los diferentes países de Latinoamérica, promoviendo un mayor desarrollo de la disciplina. Sebastián Zeta y Matías Sequeira fueron nuestros representantes, quienes, junto al profesor y entrenador de CREDE, Rodrigo Sinovic, alcanzaron los primeros puestos. En la categoría así, Sebastián Zeta logró el primer puesto y se convirtió en bicampeón latinoamericano al obtener el oro por segunda vez en el campeonato de surf adaptado. Muy bien, mucho mérito. Y por su parte, Matías Sequeira se abrió camino hacia el tercer puesto, disputado entre surfistas provenientes de distintos países de Latinoamérica como Brasil, Perú y Colombia. Así que bueno, muy buena la nota. La verdad que gracias por el aporte, querida Mirta de Morón. Te mandamos un beso grande. Y la verdad que te queremos mucho, Mirta, porque esto es lo que nosotros queremos a través de las redes sociales, que nos vayan aportando cosas que a lo mejor a nosotros se nos escaparon, porque ¿quién le dio difusión a esto? Estos chicos argentinos fueron y ganaron las medallas. Los medios creo que no salió absolutamente nada, ni sabía que se hacía algo yo en Arica, en esa región tan árida de Chile que tenía playas. Se creó algunas olas, evidentemente, y así que bueno, mucho mérito, sobre todo por el tema de discapacidad, ¿no? Del síndrome de Down, claro, por supuesto. Sí. Así que bueno, gracias, Mirta. Un beso grande para vos. Así que bueno, muchachos, hubo fecha FIFA. Hay todavía fecha FIFA, ¿no? Creo que todavía quedan algunos partidos que se juegan por ahí. Sí, creo que mañana hay algunos. Mañana, pero bueno, Argentina ya jugó los dos partidos, que es lo que nos interesa a nosotros, en definitiva. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Pudieron ver los partidos? Por ejemplo, vos, Ezequiel, ¿viste los partidos? ¿Los dos partidos, viste? Vi un poco de Argentina-Alemania y otro poco de Ecuador. La verdad es que el balance es positivo. Ajá. Se había arrancado mal con Alemania, pero la entrada de Alario y Ocampos le hizo bien al equipo. Bien, sí, sin duda, sí, fue así. ¿Vos qué decís, Dani? Te veo diciendo que sí, así, afirmando. Yo por primera, no solo afirmo lo que dice Ezequiel, sino por primera vez no me viste con carita cuando dijiste fecha FIFA. No hice carita. No, ni te quejaste, nada. Pero hago carita de vuelta. Me hiciste ahora. Sigo insistiendo con la fecha FIFA. Pero bueno, yo agregaría lo tuyo simplemente. Agregaría que la entrada de Acuña también. Sí. Que es una persona que venimos pidiendo a gritos, no solo en este programa, me parece. Acuña, que no te digo que es indispensable para la selección argentina, pero es un tipo a tener en cuenta. Eso sí. A ver en qué posición, ¿no? Y con respecto a los dos partidos, sí, yo vi los dos, porque los vi enteros a los dos. La pasaron muy mal con Alemania en el primer tiempo, pero muy mal, la sacaron muy barata. Era una selección alemana que no tenía todas las figuras, que mostró algunos jugadores que yo desconocía, sobre todo un Moreno que juega adelante. Gabri. Exacto. El de Bayern Múnich. Exacto. Desconocía en cuanto que en el seleccionado nacional, después me enteré que jugó ya 6 partidos, era el 6º partido. El que hizo el primer gol. El que hizo el primer gol, de alta calidad. Pero demostró en la levantó un cachito para que el cierre no le llegue al jugador argentino. Exactamente. Y la tocó con el revés del pie al segundo palo, una clase. Parecía una jugada de fútbol 5 y demostró en varias jugadas después bastante inteligencia y rapidez y precisión como todos los alemanes. Y también el que hizo el primer gol, me gustó que lo sacaron en el segundo tiempo. Joder. Exacto. Y después Argentina cambia el partido en el segundo tiempo con los cambios, como bien vos decís, sí. Porque los cambios son en el entretiempo, viste, que entraron. Y los alemanes todavía mantenían el mismo equipo y lo empieza a dar vuelta un poco. Hay un hito fundamental en el partido, que vos me lo mencionaste recién, que para mí, aparte de Ocampos, la influencia no solo en el marcador, sino en cómo el equipo cambió sustancialmente su actitud. Vamos, yo creo que lo podemos decir así, que fue Alario. Sin ninguna duda. Alario, no digo que no es santo de mi devoción, pero nunca yo lo vi como un super jugador. Me parece en este momento. Que no lo es. No lo es, en realidad, pero ha progresado mucho, me parece, de que está en Europa. Lo veo hasta más ancho, Alario. No, yo físico sí. Ahora, yo hablaba con Carlitos acá, estábamos ahí reunidos hace un ratito. Yo a Alario lo vengo viendo y lo vengo. Creo que Diego de Golney no me deja mentir. Sí. ¿Sí? Desde que jugaba en Colón, que vengo hablando de Alario. Sí, Colón jugaba muy bien. Sí, desde que jugaba en Colón, no, ni siquiera en River, en Colón. Es el 9 moderno, el 9 con estatura, con físico alto, como tiene que ser, como son los centrales, como es el 9, como son los arqueros hoy en día. Sí, antes los arqueros grandes, muy altos, no se los tenía en cuenta porque decían que no servía para arquero. No. ¿Te acordás? Exacto. En los 70, así se decía. Había un arquero de Boca llamado Pistone, por ejemplo. Altísimo. Que era altísimo. O la Pantera Rodríguez en Boca. Todo de Boca. Sí. Que se los criticaba porque decían que abajo no llegaba, que qué sé yo. Hoy en día son todos como la Pantera Rodríguez, son todos como Pistone. Sí. Son arqueros de 1.90 m, tipos grandotes. ¿Sí? Alario para mí le agrega una cierta habilidad, una vez lo dijo esto, no Dante Panseri, Osvaldo Ordizone lo dijo una vez. Era como Mario, no lo comparo con Mario Kempes de ninguna manera, pero Mario Kempes tenía una extraña habilidad también. Era muy extraña, era la parte física que primordiaba sobre la habilidad, pero parecía que era hábil el tipo. No era tan hábil, era un ropero enorme. Y este muchacho, sin ser un ropero enorme, es alto, sí, tiene buen físico. Tiene un fundamento de juego un poquito más de habilidad. ¿Sabes lo que yo le rescato de Alario y que te seguía con lo del 9 moderno? Es el jugador, es el 9 que te sabe jugar a un toque o dos toques a lo sumo, te sabe jugar de espalda al arco, se sabe bancar una marca de espalda, sabe qué hacer, cómo jugarla de primera, cómo jugar a un toque. Eso es lo que hace el 9 hoy en día. Y después en el área saber definir. Entonces, eso es fundamental. El ingreso de Alario fue determinante. Por eso, porque Argentina por fin tiene un 9, porque Icardi hasta ahora no lo demostró, a pesar de tener estatura y todo, lo demostró ser un tipo. No lo demuestra, para mí no lo demuestra en Italia, y mucho menos en la selección argentina. No, y después, si juega con Agüero, de 1.50 m, no sé cuánto mide Agüero, o juega con Lautaro Martínez, que es un toro, pero son jugadores para acompañar a un 9, a como un 9. Para mí, ¿no? A mí me gusta que jueguen los equipos. A mí me gusta tener un 9 como Palermo, tener un 9 como Alario, tener un 9 como, no sé, un 9 en serio, un 9 que sepa qué hacer adentro del área, que sepa cabecear, que sepa hacer en un centro. El tipo que no cabecea que un llegue, centro. Que se la pueda pelear a un central de esos grandotes que hay hoy en día, tener que tener un físico similar como para poder disputarle una pelota de arriba. Entonces, no me disgusta el tándem Lautaro para nada. Y Alario. No, pero lo que pasa es que para el joven Scaloni es el 9 es Agüero. Sí. Entonces, para mí tendría que ser Agüero o Lautaro con Alario o con algún 9. que tenga esas características de 9 realmente, que sepa arrastrar una marca, que sepa llevarse un tipo para afuera, que sepa disputar una pelota arriba, que sepa jugar un toque. Como de salario, no es nada más ni nada menos que eso. No. Ahora, ¿no creen que yendo un poco al partido del partido con Alemania, que en el segundo tiempo Alemania también se quedó un poquito? Sí. Más allá de la mejor Argentina. Sí, reculó un poco. ¿Reculó un poquito? Sí. Yo creo que sí. Yo sí. creo que sí. Pero también, bueno, son los partidos también, ¿eh? Es difícil mantener un ritmo 90 minutos, aunque los equipos europeos o Brasil en América lo mantienen mucho más que Argentina, incluso en sus mejores épocas. Pero de todas maneras, yo sigo insistiendo con el tema. Está bien, son pruebas, se despidió después con Ecuador. Creo que no es prueba el partido con Ecuador, el 6-1 es realmente una de las más pobres selecciones que vi de Ecuador. Yo creo que hasta ahora, o sea, lo que hicimos hasta ahora, que es analizar así un poco el partido con Alemania, es lo único que se puede analizar. Es lo único, de Ecuador no se puede ni hablar. Y con respecto a Alemania, o respecto a lo que es Scaloni, que ha aclarado muy bien después de los partidos, eso hay que, yo lo reconozco por lo menos, que es todo, es la última prueba. Pero a mí me gusta que las pruebas sean no con puestos fijos de jugadores, porque sé que el fútbol en este momento es muy cambiante, pero necesitamos saber en qué puesto juega cada jugador. O sea, sí. Basta de inventos, eso es lo que queremos decir. Bueno, eso por lo menos es lo que pienso yo. Lo que pasa es que acá hay algo que, bueno, por ejemplo, el tema de Ecuador, yo creo que Ecuador y Bolivia van a disputar el penúltimo puesto en las eliminatorias, ¿no? Sí. Por empezar. Puede sumarle Venezuela. Es un equipo muy pobre, de Ecuador, que jugó ayer con Argentina. Muy pobre. Vos veías, hubo en el primer tiempo, decían qué bárbara la presión argentina que ejercía, qué sé yo. Que yo veo que intentó hacer varias de las cosas que hace River. ¿Sí? Uno que lo mira River. ¿No, Carlitos? Sí, correcto. Intentó hacer Argentina esa presión alta que hace River. La presión alta, salía por las puntas. Exacto, los marcadores de los laterales. Proyectar los laterales, en fin, todo ese tipo de cosas que hace ese equipo de Gallardo. Ahora, son muy verdes estos pibes de Ecuador. Sí, tremendo. Ojo que si hay algo que se destaca de Ecuador para mí en los últimos años, en los últimos, podría decir 5 o 6 años, son los tremendos físicos que tienen los jugadores, los recios que son, sí, sí. Y que aprovechan con algunos jugadores de buen pie, que están jugando en fútbol europeo sobre todo, que aprovechan generalmente los partidos en la altura, en Quito. Claro. Fuera bueno, de ahí. Eso tiene que ver. Pero son verdes en el sentido de que también, si bien Argentina presionó arriba, pero regalaron, por ejemplo, 2 pases hacia adentro en el primer tiempo, que eso lo puede hacer un equipo amateur. Sí. Ahora, yo creo que en realidad quiero pensar que los jugadores argentinos no se creen lo del 6-1 de Ecuador, ¿no? No. O sea, es como, viste cuando vos vas a jugar a nivel de uno, ¿no? Viste, Dani, nosotros jugábamos en Interbancario en una época. Sí. Y vos si ganabas 5-1 o 6-1, y está bien, estabas tranquilo después y te estabas duchando, pero sabías que no le ganaste a nadie. Entonces lo primero que preguntabas es, ¿cuándo me toca un partido difícil? O ¿con cuándo jugamos con tal banco que es el que va primero? Sí. Eso era lo que preocupaba, ¿no? Esto yo creo que debe ser, bueno, algo así. Es a lo que me refiero, y pongo la carita, fecha FIFA. No, sí, la próxima fecha FIFA, ya tenemos Argentina cuenta con Messi, pero va a ser con Brasil. Es otra cosa. Ahí es una prueba ya, más en serio. Espero que Brasil juegue con lo mejor. No, pero como Alemania. Nosotros hablamos del partido con Alemania, pero tengamos en cuenta que Argentina jugó contra el sub-23 de Alemania. Casi el sub-23 de Alemania. Sí. Se jugó contra el sub-23. Más allá que haya habido algún jugador que haya formado parte del plantel superior, era el sub-23, porque el plantel principal tenía que jugar por la eliminatoria de la Eurocopa el fin de semana. Sí. Entonces, me parece que tampoco es para tener muy en cuenta. Lo que hace Scaloni, sigue insistiendo con paredes de 5, para mí, que no es un 5. Mal juego. Claro, vamos al partido con Ecuador. Las veces que pasaron, terminaron haciendo full. A los 10 minutos, Paredes estaba amonestado por un foul, porque tiene que salir a hacer full, porque sale a la descubierta. Un muchacho que evidentemente no sabe recuperar la pelota. No es y si un 5 no sabe recuperar la pelota, ya está cumpliendo. Lo mismo que media que un arquero no sabe agarrarla con la mano. Estamos llenos con la Argentina de 5 que no recuperan la pelota. Llenos. Estamos llenos, cada vez más. La verdad que me parece que después quedan en evidencia las falencias de los defensores, como hablábamos de San Lorenzo el otro día. Hablábamos de San Lorenzo, lo mismo. El primer tiempo de Alemania, con la falencia de los defensores, sobre todo los marcadores de punta, era tremendo. Y ni hablar, bueno. Yo no sé si soy yo no le tengo odio a este muchacho, porque este muchacho que voy a hablar brevemente, ni odio ni una aprensión especial, pero este muchacho que voy a hablar metió 2 goles decisivos en 2 mundiales. que es Rojo. Rojo. No puede seguir jugando. No solo que no es titular en el equipo donde esté, porque ni sé dónde está ahora, si sigue en Inglaterra, sigue en el Manchester United, mirá vos, sino que se va a hacer una jugada en la mitad de cambio de campo, perdón, un caño contra tres alemanes eran, más o menos, Rojo, Messi, la podían perder. Ahí, quiere tirar un caño ahí, hacerse la habilidad. Se viene un contraataque de estos que rajan como locos y eso, insistir con esos jugadores, con probarlo a Rojo. Ya Rojo lo han probado hace 8 años, ya que lo vienen probando. No, no, pero es que ya estamos en momento de dejar de probar. Eso. Ya viene las eliminatorias. Ya vienen las eliminatorias, hay que dejar de probar ya. ¿Qué es lo que tenés que probar? Ya tenés que armar el equipo, y si bien para Scaloni hay ya algunos jugadores, según él mismo declaró, hay algunos que ya están puesto comprado. Ya tiene los puestos, claro, puesto comprado, bien como bien vos dijiste, Carlitos. Ahora vos dijiste, invocaste a que, bueno, en serio vamos a jugar contra Brasil. Brasil ayer empató 1-1 contra Nigeria. No, contra Senegal. No, con Nigeria. Ah, con Nigeria era. Ah, y el anterior fue con Senegal. Con Senegal, sí. ¿De local? No, creo que fueron en Singapur los partidos, yo estoy loco. El ayer fue en Singapur. El anterior fue en Singapur. No sé qué fecha FIFA. Eso es lo que digo siempre. Lo que pasa es que, claro, los europeos están jugando la eliminatoria de la Euroliga. Entonces, no podés jugar contra ellos porque están en otra cosa. Claro. Tenés que jugar contra equipos. Tenés que jugar con Uruguay, tenés que jugar con Brasil, jugar con Perú. Jugá con un equipo más o menos en serio, cosa de que, a ver, para medirte, a ver a qué nivel estás, y realmente, no sé, si vas a jugar contra México B, como jugamos la otra vez, o ahora jugamos contra el Sub-23 de Alemania, o jugás contra un equipo como Ecuador, que es de otro nivel, que son muchachos jóvenes, que no tienen experiencia, y vos te das cuenta que son verdes a la hora de jugar al fútbol, sí, ganás 6-1, pero ¿de qué te sirve? No. O sea, las conclusiones, para mí no se sacan a estos niveles de la selección argentina jugando este tipo de partidos. Te puede quedar el gustito dulce, digamos, por decirlo de alguna manera, o le pueden quedar a los jugadores que tuvieron la posibilidad de jugar, caso Alario, caso Acuña, caso Ocampos. Sí, Cacho Marchesín, que tuvo la posibilidad de jugar 2 partidos. Se comió un gol allá con Ecuador. Que... Sí, bueno, está bien. Como siempre, Marchesín. La famosa vista. Claro. Sí. Pero sí. Pero bueno, pero digamos, tuvo la posibilidad de jugar. Y yo creo que para mí es una. No deja de ser una confirmación. Hay gente que está sorprendida por Acuña. Acuña es un jugador excelente. Para mí tiene que jugar, ser titular de la selección argentina. Jugador de toda la cancha. Totalmente. De toda la cancha, pero no saben, no hay un técnico hasta ahora que lo ha sabido ubicar. ¿En qué puesto? En la selección, El caso del chico de Vélez, de Domínguez. Nico Domínguez. Que tuvo la posibilidad de entrar y cumplió. Sí. Del Monito Vargas, digamos que tuvieron esa posibilidad. O del chico que jugó, que está jugando en Alemania, en la B de Alemania. Que era de Argentino Junior, que es otro González. Nico González también. En Stuttgart. Claro, en Stuttgart tiene la posibilidad. Eso está bien porque se le da, ante un equipo de ese nivel, se le da la posibilidad de tener muchos minutos. Claro. Eso está bien, pero jugadores de. Acuña ya es un jugador de renombre. Ya está jugando en Europa pero hace un montón de años. Ha salido exitoso en la Argentina, goleador y campeón con Racing. No digo que lo veníamos pidiendo a grito para la selección, pero un hombre necesario en uno de los valores mejores que surgieron en los últimos años. Sí. El técnico anterior en el último mundial y este técnico hasta ahora no le saben encontrar el puesto, porque el tipo parece que siempre saliera de marcador de punta izquierda. Sí, yo no sí. lo consigo eso. No, está Tagliafico, ¿no? ¿No? Tagliafico de 3. Exactamente, cuando entra él lo manda a Tagliafico de central, que no estuvo mal. Tagliafico no cumplió en el segundo tiempo mal de central. El primer tiempo Tagliafico fue malo, fue malísimo. Pero el partido de ayer, lo mismo que ponerlo a Foyt de lateral. O sea, yo lo veo muy irresoluto para jugar de lateral. Es central. Yo creo central, que que sí te sirve, a lo mejor lo que busca es que jugando Acuña por el otro lado, que tiene la sana costumbre de ir por afuera, a lo mejor le sirve jugar Foyt del otro lado porque se cierra y se forma una línea de 3 centrales. Puede ser. Ahora, yo lo que creo que hay que cambiar y mejorarse es el 5. O sea, para mí de Paul y Paredes no pueden ser los 2-5. No. Para mí tiene que haber otro número 5. De Paul no me disgusta el desempeño que ha tenido hasta ahora. Es bastante parejo de lo que... Yo no digo que hayan sido malos, pero yo lo que digo es que a este nivel, yo creo que no creo que Argentina hoy esté entre los primeros planos del Mundial. El primer plano mundial no creo que esté Argentina. O sea, si tuviéramos que ir a jugar un Mundial, de ninguna manera podríamos pretender ser campeones. Y Argentina siempre queremos que sean campeones del mundo. Obvio, está como para pasar octavo de final. Está, sí, una cosa así. Yo creo que está a ese nivel. Y a partir de ahí, vemos. Vemos qué así pasa. Que bueno, che, ya estamos ahí casi sobre la hora para ir a una tanda. Tenemos un mensaje del señor Trapito Gesaga. Sí, señor. Sí, señor. Gesaga, querido Gesaga. Pobre dice, Gesaga. Mariscales, buenas noches. Escuchando desde Lomas de Zamora, sin luz, pero con el mismo aguante. En Lomas de Zamora, justo, Facu. Pero mirá vos fijate, en los polvorines no pasa. En los polvorines no pasa nunca esto. De ¿viste, Facu? ¿Qué va a hacer? Bueno, aguantarla. Ya va a venir la luz. Ya va a venir. Seguro. Acá tenemos un mensaje de la querida Moni de Valvanera. Moni. Dice, hola a la colectiva, los delirios del mariscal, muy bueno, está saliendo el programa. Espero la música, saludos para ustedes. Bueno, muchas gracias, querida Moni de Valvanera, la primera dama de este programa, que le mandamos un beso grande. Así que bueno, tremendo. De Facu, acá, Facu Gesaga. Dice, de cara a las eliminatorias, hay que definir si Scaloni tuviera que seguir siendo el técnico de él. Epa, directamente. La tiró directamente. No sé si ustedes están de acuerdo, muchachos, con esto. El tema es quién agarraría. El tema es ese, sigue siendo un técnico que están probando, me asemeja mucho a San Lorenzo de Biagio, esto, salvando las enormes distancias que hay en el nivel, en el nivel de internacional de fútbol, te voy hablando. Pero sí, pero la situación, que estás esperando a ver qué pasa, a ver si gana, para que siga y para que siga otro partido, y esperando que pierda para echarlo, como un interino. Sí, un técnico interino, no es más que la situación que vive la Asociación del Fútbol Argentino, es toda improvisación, es tapar. Ni tapar los agujeros, es rellenarlos por un tres cuartos del agujero con un poco de madera y a ver qué pasa. Lo que se filtra, vamos a tratar de capear el temporal. Pero por improvisación ahora, pura. Total. Improvisación me pura. Recuerda muchísimo. Volvimos a los principios, fines de los 60, principios de los 70, con la selección argentina. Sí, sí. ¿Sí? Nosotros la vivimos. Buenos jugadores, nunca conformaron un equipo. ¿Sí? Es más, hasta los jugadores y los técnicos no querían formar parte porque era hasta un desprestigio jugar por la selección argentina, que era como se desvalorizaban o no sé. Había jugadores que renunciaban a la selección argentina porque era casi un desprestigio jugar para la selección argentina. La selección argentina jugaba en el interior en esa época, en la década de 60-70, jugaba contra combinados del interior, ni siquiera equipos, y a veces se comía soberanos bailes. Y no sabés cómo los abucheaban a los jugadores de la selección. Llámese Rosario, Córdoba. Fíjate a qué nivel llegaba el desprestigio que tenía en la década del 70, sobre todo, la selección argentina. Bueno, muchachos, vamos a escuchar un temita musical. Ahora le voy a pedir a Liana, si es tan amable, en vez del tema 2, que vayamos a escuchar el tema 3, ¿eh? Porque ya nos pasamos un poquito de horario. Este es un poquito más corto, el otro es más largo, lo dejamos para la otra. Para la otra tanda. Vamos a escuchar el segundo tema que dio a conocer La Renga. Son temas bien de La Renga. Me gustaron por eso, porque son bien La Renga. Mucha polenta. No traen nada raro, pero nada del otro mundo, pero lo hacen y muy bien. ¿Sí? Vamos a escuchar el otro tema que dice que parece un caso perdido. Bien de La Renga, escúchenlo, es bien del estilo de La Renga. Dale, Diana, vamos a escucharlo. Let's go! cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos. Te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos una banda, el programa donde las músicas autogestivas se hacen escuchar. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, tupecuera, abacambacuera, oñemboqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. La Plata, pe, querandí, cuera, retame, rosa, pucay. Somos plurinacional. Orénico, papeletante, taiwaba. Caica, hachí, plurinacional. Umi, plurinacional. Ñandeja, plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes. www.somospurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? Esto. Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. O esto. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por La Colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5, que está saliendo al aire espectacularmente en el barrio de La Paternal. Acá estamos, ¿qué te parece? Con FM, Dani, incluido. FM 102.5. La verdad que sorprendido, Sorprendido. ¿Por qué? Pero no sorprendido porque no podía ser, sino que me gustan estas situaciones. Sí, uno se pone contento, claro, que las cosas van progresando, que van mejorando. El otro día vamos a hablar de la situación de la radio, que pasó por un momento bravo. Que hace muchos años que está al aire esta radio. Hace 14 años. 14 años que está al aire la radio. Y la verdad que pasó por un momento importantemente complicado. Y ahora está resurgiendo. Y acá estamos nosotros para poner el hombro y ayudar para que esta radio siga adelante con los delirios del Mariscal. Yo creo que para poner las alas del Ave Fénix. Sí, ¿no? Para tanto, decís vos. La radio, la colectiva tiene polenta. La colectiva va a seguir para adelante. Tiene garra. Y se la va a bancar. Parece de Boca, con la garra que tiene. Así que recuerden que tenemos nuestras redes sociales para comunicarse con nosotros a través de La Colectiva Radio en Facebook e Instagram, lo mismo que Los Delirios del Mariscal. Y tenemos un número de celular que es el 11 49 47 9846, para que nos envíen mensajes de WhatsApp. What's up? Así que bueno, muchachos, no tuvimos mucho fútbol local, bueno, más allá del ascenso. El ascenso. Fútbol de primera no tuvimos. Copa Argentina. Hubo Copa Argentina la semana pasada, ¿sí? Y hay esta semana. Y hay esta semana también. Pero, ¿qué pasó la semana pasada? A ver, que vos, Carlitos, ¿estuviste viendo a River? River jugó no vi a River. El viernes, River con Almagro. Almagro que tiene algunos nombres. Sí. Conocidos por todos. Jugadores de primera. El Burrito Martínez. Burrito Martínez. Por ejemplo, sí. Pato Toranzo. Sí. Es un equipo que marca una gran diferencia entre River y Almagro. Se nota la diferencia de calidad. Pero son esos partidos que si no le embocás un gol de entrada o en el primer tiempo, en el segundo se tentan a complicar. Ya lo creo. Pregúntale a Boca. Sí, con Almagro. Claro. Sí, sí, sí. O el mismo River, aquella vez con el estudiante de Buenos Aires. ¿Te acordás con el estudiante de Buenos Aires? Ah, te hacen un gol y después se te toma Ramón Díaz, ¿no? Ramón Díaz es el entrenador de River. Lo que es River y lo que es estudiante de Buenos Aires, hay una gran diferencia. Sin embargo, se equipara todo. Te enchufan un gol y se te cuelgan del travesaño y no, y después te cuesta entrar. Porque inclusive, yo creo que está inconscientemente en la cabeza del jugador. Tanto de River, de Boca o del equipo de primera, inconscientemente hay una cuestión que tiene que ver con saberse superior, ¿no? Sí. Entonces ya la entrega no es la misma. Yo creo que la entrega no es la misma. No, yo lo vi el partido de River y River jugó todo el partido, fue para adelante y parecía que estaba jugando contra un igual. Claro, bueno, ahí quedan marcadas las diferencias. Cuando lo toman de esa forma, las diferencias quedan bien expuestas, ¿no? Sí, sí, hubo un par de pelotas en los palos. No, fue claramente, lo vi el segundo tiempo, claramente superior. Sí, claro. No había comparación. Pasó y ahora está entre los cuatro, que tienen que salir los otros tres esta semana. Ajá. De Independiente Lanús, de Colón. Sí. Tenemos Central Córdoba, Santiago del Estero con Estudiantes de La Plata, sí, que juegan el miércoles a las 15:35 en la cancha del Instituto. Sí, por Teis Sports se puede ver este partido. Colón, Estudiantes de Caseros, que mencionábamos recién, sí, a las 21:10 también por Teis Sports. Ahí sale el contrincante de River. En la cancha de Patronato. Sale el contrincante de River ahí. De Colón, Estudiantes de Buenos Aires. Sí. Bien. Y Independiente Lanús, pero ya se juega el viernes 25, Independiente Lanús. La semana que viene. Sí, el viernes de la semana que viene, 17 días. Está lindo este partido. Claro, el 25 de octubre. Es lindo, sí, para ver, sí, ya lo creo. ¿No sabes que Estudiantes de Buenos Aires, de la creación de la Copa Argentina, no baja de octavos? Siempre está. Está hecha para ellos. Llegó hasta semifinales una vez, pero siempre está, ¿eh? Qué bueno. Buen equipo. Está bueno eso. Y porque este año le va muy bien, sí. Desde lo deportivo y desde lo económico, ¿no? Porque sí, son es una ayuda importante. A lo mejor para River 1.900.000, no sé cuánto era el premio por ganarle al Magro. A lo mejor para River no es una cifra importante. No es una cifra importante, 1.900.000 pesos. Pero para un estudiante de Buenos Aires, para un Almagro. Bien, el equipo de Nacional B es fundamental, ni hablar si llega a ver uno de la. Ojo, el mérito de Estudiantes de Buenos Aires, que salvo este año, siempre estuvo en la B Metropolitana. Y llegaba, claro, hasta octavos como mínimo. Y llegaba hasta. Y estando en la B Metropolitana llegó a semifinal. Ya lo creo. Así que bueno, eso por un lado. Así que bueno, buen triunfo de River. Son de esos triunfos, yo creo, esos partidos que siempre hay más para perder que para ganar. Porque, sí, o sea, si ganás, era lo lógico ganarle. El trámite, claro. Es un trámite. Ahora, si perdés, es una catástrofe, ¿no? O sea, sí, lo importante y lo difícil es que se pueden tornar esos partidos con respecto a lo que vos comentabas recién, Carlitos, ¿no? O se puede lesionar un jugador. El segundo gol de River es Coco. Hay una jugada que no se le dio demasiada importancia, pero cómo baja la pelota de aire y cómo define. Es realmente de crack, lo de Coco, en el segundo gol de River. Está volviendo bien el Coco. Uno que juega al fútbol sabe que cuando te viene esa pelota, que te viene medio frontal, ¿sí? El pase medio por arriba, bajarla como la bajó con el empeine y cómo definió, realmente eso es de crack, ¿sí? Parece muy simple, viéndolo, parece, no es una jugada espectacular ni nada por el estilo, pero es difícil de lograr. Así que bueno, después tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, el Sub-23 tenemos mañana. a las 20, México-Argentina. Sí, un medio escandaloso este primer partido fue del Sub-23, el otro día en Ciudad Juárez. ¿Qué pasó? Se agarraron a piña todo el partido. Se pegaron como si fuera la última vez. Lo expulsan a Gaich, justamente expulsado. Hizo una plancha acá que lo podía haber quebrado a un mexicano. Pero bueno, los mexicanos no mexicanearon tanto esta vez, pero se agarraron a piña, creyeron que era un match de boxeo también. Ajá. Y estaban los 22, lo expulsaron a Batista, el técnico. Oh. Por insultar al referí. Así que vamos a ver cómo es el segundo partido. Los mexicanos que hace poco los agarraron de joda también. También, sí, como siempre. Los mexicanos siempre dan la nota. Siempre dando la nota, mexicaneando. Mexicaneando, como decimos nosotros. Lo que pasa es que nos quieren, no nos pudieron ganar tampoco en este partido. El Sub-23 es increíble. El México en Argentina es ya. Bárbaro. Después tenemos que, bueno, el fin de semana que viene ya tenemos fútbol de primera. Uh-huh. Empieza el viernes, ¿sí? Boca Racing. El viernes tenemos Boca Racing. ¿Qué sabes de Boca Racing, Ezequiel? No, parece que va a jugar Weigand porque Buffarini jugaría con River. Ah, ok. Ah. Yo creo que le va a servir un poco esto, también va a servir para ir un poco pispeando quiénes van a ser los titulares el partido contra River, ¿no? Y la palabra de Cristian Traverso, ex mediocampista Ceneice, que aseguró que la vuelta con River es más importante que la Intercontinental con Real Madrid en Japón. Ajá, ¿y vos estás de acuerdo con eso? Y yo creo que es importante, pero no sé si a la altura de semejante título. Sí, para mí se le fue un poquito la mano. Sí, pero me gustó la reflexión de Ezequiel. Porque nosotros, vos lo sabés bien, Claudio, estamos siempre recogiendo opiniones. Y es un drama esto de Boca con River en los últimos 6 meses, un año. Y valorar así que un título intercontinental contra Real Madrid es algo muy importante, quiero decir, no más importante que esto, pero algo muy importante, tiene su mérito, también es algo bien medido lo que dijiste, me parece. Porque sí. no es cuestión de vida o muerte. Tampoco. Claro, claro. Si bien nosotros acabamos de señalar que lo que pase la semana que viene es fundamental en muchas cosas. Va a terminar, ¿no? Para muchas cosas que se pueden dar en Boca, a favor y en contra, tampoco es la vida y la muerte. No, pero obvio que no. Lo que pasa es que acá Boca está sufriendo... el tema de lo hablábamos con Ezequiel el otro programa que estuvo acá que lo hicimos hace 15 días previo al primer partido de la semifinal de Copa Libertadores y hablábamos de lo que era la importancia que tenía para Boca por el peso de la mochila de la final de Madrid y ahora se le suma el intríngulis político que hay en Boca con respecto a las elecciones de fin de año. Sí. Yo creo que este partido con River determina no solamente la continuidad de Boca en la Copa Libertadores de América, la política, y sino el tema político, ¿no? Que no es un tema menor. No es menor, menos en una institución como Boca. Claro. Es claro, muy importante, claro. Boca es un símbolo de Argentina. Claro, porque Ameal había declarado que con él como presidente no se hubiera jugado la final de Madrid. Bueno, claro, por eso. Bueno, con el diario de lunes, martes, miércoles, claro. Jueves. Esas son todas chicanas que tienen que ver con la política. Y bueno, veremos. Yo creo que sí, este partido tiene también esa importancia, además de la importancia de lo deportivo y de lo económico, porque es una. Ya lo creo. Pasar de ronda implica mucha plata, jugar la final y no pierdas. En un único partido, sin precedentes, el sponsorio es terrible, se va a ver en todo el mundo. Correcto. Decir, así como Colón en la Sudamericana. Exactamente lo mismo. Bueno, eso también es importante, ¿no? Y eso es lo que yo critico de la dirigencia de Independiente y del cuerpo técnico de Independiente, encabezado por Becasese, ¿no? Sí, que compró jugadores, o sea, le tenía que haber dado prioridad a lo que era la Copa Sudamericana. Estaba, pero servida para Independiente. Con la Copa, la Copa, había, la Copa Independiente, Sudamericana. Independiente del Valle no tenía tanto. Pero no, de ninguna manera. Pero vos si incorporás jugadores que no pueden jugar, porque Independiente contrató a Barbosa, que no pudo jugar, y el otro Romero. Que tampoco podían jugar. O sea, contratás jugadores que los pagás 4 millones de dólares, como lo pagó a Barbosa, para que lo vea por televisión a la Copa Sudamericana, me parece que estás dejando pasar al divino botón. Lo deportivo y lo económico, porque implica ganar la Sudamericana, implica después viajar a jugar la Suruga, que es un montón de plata. Y quizás esa novedad que hay de Mundial de Clubs, que todavía está muy verde, quizás, el ganador de la Sudamericana. Sí. Está muy verde eso, pero que podría llegarse en el futuro. También. Es otra posibilidad. Jugar el Mundial de Clubes, asegurarte jugar la Libertadores el año que viene, que es otro ingreso económico importante. Importantísimo. O sea que jugar la Recopa. también. Exacto, hoy tenés otra final más. Estamos hablando de un club que es el que más copas ganó en Argentina. O sea, es el exacto. Bueno, no sé si está igual que Boca, no recuerdo, pero este es el verdadero. La de Libertadores sí es el que más tiene. El que más tiene. Pero, y es un club también que el menor desvío se arma un despelote, ya sea en lo político, deportivo, lo que sea. Pero le tiran a Moyano. ¿Qué te parece? Pero bueno, volviendo a Boca, el partido del viernes se juega, realmente es importante porque se juega. Está primero. De ganar, Racing de ganar, ya se prendería en el campeonato. Uh-huh. Y yo creo que desde lo anímico también le daría un empuje importante porque es el último campeón. Hasta ahora Racing no está jugando. No está jugando bien. No está demostrando nada del otro mundo. No. Pero ganar ganarle a Boca no es un hecho menor. No, se le hace difícil siempre a Racing en la Bombonera. Así que bueno, veremos qué pasa con el equipo que va a formar Boca. River juega con Arsenal de Sarandí. Con tus dos amores se enfrentan, Carlitos. River sí, va a River con un equipo completamente alternativo, por lo que tengo entendido. Arrugo. River. En cancha de Arsenal, ¿no? Sí. Seguro que va a haber público visitante de River. Y probablemente. Seguro. Hasta ahora Canasinho. Sí, pero hasta ahora Arsenal en todos los equipos que ha llevado le llevaron al público visitante. River va a presentar un equipo muy similar al que jugó en La Plata con Gimnasia. Sí, va a jugar ni siquiera Armani creo que va a jugar. Uh-huh. Va a jugar Bolonia. Un equipo alternativo. ¿Sí? O sea, Lux ni de suplente. No, Lux está lesionado. Está lesionado. Por suerte. pero, ojo, no, por, un, pobre Lux, ¿no? Pero, contra un difícil sí. equipo difícil, bien, Arsenal. Es imprevisible. Claro que sí. Arsenal es uno de los mejores equipos del campeonato. Sí, o sea, en cuanto a resultados se habla, ¿no? Tiene mucha potencia ofensiva. Así que tenemos. ¿En qué puesto está Arsenal? Arsenal está hoy por hoy. Cuarto. Está cuarto está Vélez, quinto Lanús, Talleres. Arsenal está noveno. Está con 15 puntos y River está con 17, o sea, está a 2 puntos de River. Están ahí haciendo una campaña muy similar con River. Y tenemos, ¿y qué tenemos? El plato fuerte, yo creo, del fin de semana. Sí, y sí, es un clásico tradicional. Sí. Yo creo que es el único clásico de barrio, que queda. De barrio, sí. De ¿sí? barrio bien porteño. ¿Y qué tenés de San Lorenzo? Mira, hay mucho hermetismo en cuanto a las formaciones de San Lorenzo. En las prácticas no se ha informado mucho. Sabemos que vuelve. No digo que es una tranquilidad, pero sí que es una cosa que esperábamos. Después de una fecha, Jerónimo Poblete vuelve a San Lorenzo, que es el único volante de contención que tenemos. Es el único que trata de solucionar un poco el paso de los rivales por el medio campo, antes que lleguen los defensores. Y nada más. Sí, si hay algo trascendente con respecto al Boca-River de la Libertadores, en materia nacional, en materia de la Superliga, es trascendente el partido del domingo de San Lorenzo. Sí. No sé si el domingo o el sábado, no recuerdo bien. Creo que el domingo, me parece. Sí, ya te digo. El domingo, 15:30. Es trascendente porque no me gusta, ya lo dije en el anterior programa, no me gusta, pero ya. Recanatini también ha puesto acá sus ojos, su voz y su ojo con lo que viene y su olfato. Y es decisivo para Pizzi. O sea, no en un empate y un triunfo ni hablar, pero quiero decir, un empate lo dejaría vivo coleteando, como siempre. Uh-huh. Una derrota con Huracán es prácticamente condenatorio. No estoy de acuerdo con ese tipo de lo que circula en el ambiente. No son ni 10 partidos. Sería, no sé si es la décima fecha o la novena este fin de semana. Está la 10. La 10. Estamos casi llegando por ahí a la mitad del campeonato, ojo, sí. También. Pero son varias cosas que se dan. Primero, tenemos una efervescencia política. San Lorenzo tiene una efervescencia política muy parecida a la de Boca en cuanto a las elecciones. Segundo, hoy se supo recién, que ni conozco el apellido, empieza con A, creo, quién va a ser el candidato oficialista que reemplaza a Lames, y todavía no hay tema para los vicepresidentes, ninguno. Incluso no está Marcelo Tinelli. Tinelli no se sabe, en la lista va a ir. No se sabe en qué puesto. En qué puesto, si vocal, si secretario, exacto. Si repartido de diario, no se sabe. Tercero y principal. Es ni hablar de la derrota con el equipo del barrio, como dicen ustedes, que ya lo comentamos también en el programa pasado. El señor se llama Arrece Igor, la verdad, honestamente no lo conocía, de haber sido algún directivo de San Lorenzo, haber participado en la vida institucional o política de Azulgrana. San Lorenzo tiene que sumar puntos, ya lo dijimos todos los integrantes de la mesa la semana pasada. Si este campeonato hubiera terminado hoy, San Lorenzo estaría antepenúltimo. Antepenúltimo. Descienden 3, suben 2. Saco los dos de abajo, estaría antepenúltimo. O sea que estaría en descenso directo. Claro. Tiene que sumar puntos producto de las desacertadas decisiones que tomó en el último semestre del año pasado y en el primer semestre de este año. Con Almirón. Con Almirón, exactamente. Más precisamente. Es una persona que ha... No sé si él, no tengo nada contra esa persona, pero ha provocado una hecatombe en cuanto al resultado deportivo propiamente dicho. Trayendo jugadores que no conocía a nadie. El único que es más o menos conocido está en Defensa y Justicia, que es Loaiza, y no llega a ser un jugador que promedie 6 puntos por partido como mejor actuación. Después trajo muchachos que vinieron a comer bife con chorizo. Saquemos a Monetti también, no tuvo simpatía de entrada con la hinchada, no le gusta. Monetti ya no gustaba en San Lorenzo cuando estaba en Lanús. Es un tipo muy especial porque es un tipo muy tribunero, a pesar que no lo considero mal arquero. Pero los colombianos que trajo, ya te digo, bife de chorizo no existe, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali. Lo comieron acá, ninguna duda. Pero es así, no los conocía ni Dios a estos muchachos. Así que eso también es una decisión política. Así que hay varias cosas que se tienen en cuenta el domingo. Dejó de ser, para los hinchas de San Lorenzo, que se habla siempre, con Huracán, en la época de los dos puntos, 4 puntos seguros por año. En la época actual, 6 puntos seguros por año. Hace rato que dejó de ser eso, aún con buenos equipos de San Lorenzo de Almagro. Hace rato que los partidos con Huracán son difíciles. Está parejo. Está bastante parejo, ya sea en el Ducó como en el nuevo gasómetro. Sí, Huracán no está teniendo un gran desempeño. No está teniendo un gran desempeño. San Lorenzo tampoco. San Lorenzo menos todavía. San Lorenzo, sobre todo defensivamente. Defensivamente deja mucho que desear. Deja mucho que desear y lamentablemente ya sabes por qué. Porque también lo origina. O sea, la pobreza de recursos que tienen los defensores lo origina en la ausencia de gente en el mediocampo, ¿no? Sí, de jugadores de fútbol. Nada, le falta Poblete y chao. Si vuelve ahora, bueno, es un regreso importante. Son como que si ponen conos vestido azul y rojo sería lo mismo en el mediocampo. Pero bueno. Antes de ir a la tanda, cortito, sí. Porque acá en el barrio tenemos un equipo, ahora que estamos saliendo por FM, nos están escuchando. La AAJ, Asociación Atlética Argentina Junior, que está segunda en el campeonato. Exactamente. La segunda juega con Independiente en Avellaneda el sábado a las 15:30. Partido, ¿no? Más que importante, lindo partido para ver, ¿eh? Sí. Porque Independiente no está teniendo un gran desempeño tampoco. Y está teniendo muchas falencias desde lo defensivo y en la definición, sí. Es un mal endémico, yo creo, del fútbol argentino. Pero juega con Argentinos va de visitante y veremos qué es lo que pasa. Va a estar bueno para verlo, recuerden. El sábado 15:30 en el estadio Libertadores de América. ¿Cómo? Libertadores de América. El Libertadores de América. Yo creo que gana el de camiseta roja. Bien. Ojo, que se la cambian ahí. Hay que ver quién la usa el sábado. Supongo que la va a usar Independiente, porque ahora cambia el visitante. Ahora cambia el visitante. No está todavía definido. No está definido. Es la televisión. Se ponen de acuerdo antes. La televisión. Así que bueno, vamos a ir a una tanda entonces, pero previamente vamos a escuchar otra vez a La Renga, porque trajimos toda La Renga, ya que estamos, escuchamos La Renga, acompañado con el tecladista de Guasones. Vamos a escuchar un tema de Billy Bond y la pesada del rock and roll en su momento, compuesto por el señor Alejandro Medina. El bajista de mi banda de rock and roll es Alejandro Medina. Compuso este tema que se llama La Maldita Máquina de Matar, pero está interpretado por el señor Chizo y La Renga en Red House. Después seguimos, pero después podemos seguir hablando de lo que tiene que ver con Red House y todo eso, pero en otro momento, porque ahora no tenemos tiempo. Así que dale, Liliana, vamos a escuchar a La Renga y La Maldita Máquina de Matar. Yo. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Esto es Radio Amorfa, radio del Centro de Estudiantes de El Pellegrini, que suena a toda hora, de 19 a 20 horas. Todos los sábados a la noche, Radio Amorfa, te suena en la colectiva radio. Que suena en todo el barrio, con los parlantes al palo. 19 a 20 horas. Sintonizá. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, tupecuera, abacambacuera, oñemboqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. Somos plurinacional. Orénico, papeletante, taiwaba. Plurinacional. Umi, plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes. www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, ya comenzando el último bloque de nuestro programa a través de la colectiva FM 102.5 en la ciudad de Buenos Aires, en el coqueto barrio de La Paternal, barrio de guapos si los hay. Así que seguimos adelante en este programa con algunos mensajes. Por ejemplo, Diego de Goldney nos está diciendo, de acuerdo a lo que vos decías, Dani, ¿te acordás que vos decías que seguramente en la cancha de Arsenal River iba a poder llevar visitantes? Sí. Acá Diego dice que River tiene prohibido llevar hinchas a la provincia de Buenos Aires por los últimos problemas que se generaron en Lanús cuando jugó contra Godoy Cruz por la Copa Argentina. Lo dijo Lugones, el de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias, Diego. Para Diego tenemos algo para contarle, sí, ¿no? Sí. Que hablábamos del programa pasado. Una duda, sí, que teníamos con respecto a los costos de traslado y de estadía. que tenían los equipos para jugar la Copa Argentina. Exacto. Y estuvimos averiguando, ¿no, Dani? Estuvimos averiguando con gente que está vinculada al fútbol, ya en la parte directiva de los clubes. El asunto es así: la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, le da un dinero X, ya pactado, no sé de qué manera, al club, en el cual con ese dinero que da se tienen que hacer el cargo de todo, es decir, viaje y estadía. Exactamente. Así de simple. Eso. Así de simple, ¿eh? No es que le paga el viaje por un lado, y por el otro lado se tiene que hacer cargo. No. X dinero y arreglate. Se tiene que hacer cargo de todo, ya sea de viaje, estadía. Si te alcanza para el pancho y para la coca, exacto. Arreglate con eso. Así es como está estipulado. Así como está estipulado la Copa Argentina. Por eso nosotros decíamos que tal vez para River no era tanto problema trasladarse a Mendoza. Pero no, a lo mejor para un equipo del interior tiene que movilizarse, y tiene que movilizarse en un micro, tiene que ir a parar quién sabe a dónde, y cómo alimentarse, ¿no? O sea, y con respecto a Almagro, no ha sufrido en la Primera Nacional porque Almagro tiene 2 partidos menos a raíz de la Copa. Sí, está general. Último en la zona, pero tiene 6 puntos a disputar, y creo que en la semana sí disputa el de esta fecha. Correcto. Así que bueno, por otro lado, también acá nos manda una noticia, querido Diego, algo bien reciente, que tiene que ver con el VAR, que la Conmebol tomó una decisión con respecto al VAR. Hablamos del sistema de referee, ¿no? De, sí, validar las jugadas. ¿Cómo se llama esto? Video asistencia, ¿no? De referee. Bueno, el partido de ida tuvo un papel determinante. En el partido de ida entre River y Boca, la tecnología que cobró un penal a favor de River, ¿sí? Así que tomó un protagonismo estelar, podemos decirlo, del VAR. Se habló más del VAR que del partido, yo creo, en lo que tiene que ver después. Eso fue en el partido semifinal, en el partido de ida de la Copa Libertadores. Se especuló con la posibilidad de que el partido revancha del martes 22, la cabina en la que se revisan las jugadas polémicas estuviera ubicada fuera de la cancha. Sin embargo, de la Confederación del Fútbol Sudamericano le pusieron fin a esta versión. Dice, la cabina del VAR va a estar en la cancha y la seguridad está garantizada. Ojalá no pase nada. O sea que no está tan garantizada. Más o menos. Más o menos garantizada. Lo único que queremos es que los jugadores jueguen al fútbol. Eso lo aseguró Wilson CNM, que es el director de árbitros de la Conmebol. Sí, CNM, que pone cada árbitro que mamita querida. Así pero que, bueno, es lo que debería ser, en realidad. Sí, sí, no, por supuesto. ¿Cómo fue en general toda el transcurso de esta Copa y el uso del VAR? ¿Sí? Dice el ex árbitro brasileño, dijo que no recibió presiones de dirigentes de ningún equipo a la hora de la designación de los jueces. En fin, otra cosa que se podía esperar que dijera, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Me presionaron? No. Nunca. Nunca lo van a decir aunque tengan presiones. Así que claro. Bueno, acá muchachos. Tenemos otro de nuestro amigo, si querés que pasemos. Tenés un audio ahí. Tengo un audio acá de Facu, de Trapito. ¿De Trapito Gesaga? Sí, con respecto a lo que dijo de ¿quién sería técnico de la selección argentina? A ver, dale, ponelo. Muy buenas noches. Aquí desde Lomas, sin luz. Esperemos que se reponga pronto. Y esperemos que los marcianos no interfieran y me dejen pasar el mensaje. Bueno, hablando sobre el tema de la bomba que tiré acerca del técnico, yo tengo pensado, o creo que sería un buen proyecto para lo que es la selección, que yo no lo vi, quizás ustedes lo han visto anteriormente, en la generación quizás más del 80, no sé si hubo algún técnico que tuvo bastante tiempo, pero en sí yo hablo de proyecto en el sentido de que quiero ver un técnico que esté mucho tiempo trabajando en la selección, como puedo nombrar el caso de Alemania, que el técnico que tiene está desde el Mundial, si yo no recuerdo mal, 2006, cuando Argentina se enfrenta, que pierde por penales, que en ese momento él era ayudante. Pero como que veo ellos que tienen un proyecto a largo plazo. Lo que noto en estas últimas elecciones que me tocó ver a mí es que el técnico dura un Mundial, se va. Hay técnicos que duran menos de 4 años. En las eliminatorias puede llegar a tener 2-3 técnicos tratando de clasificar a la Argentina para el Mundial. Me gustaría ver eso, ¿no? Algo a largo plazo. Y un candidato que me parece a mí que ya estuvo anteriormente, no creo que le haya ido mal a mi gusto, justamente vuelvo a ese partido de Alemania contra Alemania, en Alemania mismo, en el 2006, que fue Pekerman, que me parece que tuvo un buen desempeño en Colombia hace poco. Es el técnico que creo yo de los mejores hoy en día para tomar el liderazgo de la selección argentina. Un abrazo a todos. Muchas gracias, querido Trapito Gezaga. Un abrazo desde acá. Y sí, yo estoy de acuerdo con el tema del proyecto, ¿no? Siempre el proyecto a largo plazo, lo que hablamos siempre acá, o por lo menos yo me encargo de pensar, de intentar pensar, es que lo ideal sería tener primero la idea de un proyecto, de qué es lo que se quiere hacer, y en función de eso que se quiere hacer, elegir a quién va a capitanear el barco, digamos, ¿no? ¿Quién va a ser el que se va a poner a la cabeza de ese proyecto? O sea, partir al revés, no desde el técnico y que el técnico arme el proyecto, sino que primero tener un proyecto y decir, el que encaja para llevar esto adelante, este trabajo, a lo largo de los años, es esta persona. Llámese Pekerman, llámese Bielsa, llámese como se llame, ¿sí? Sea Scaloni, sea el que sea, no sé. Pero digamos que primero el proyecto, y en función del proyecto, elegir quién es el que va a ser, el que va a comandar esa propuesta, ¿no? Sí, no sé, con respecto, esa es mi opinión. Sí, desde ya, estamos a la deriva en ese aspecto. Claro. Y con respecto a Alemania, te digo simplemente, Facu, hiciste bien la acotación, desde 1954 que Alemania está así. Que el, claro, segundo siempre de Alemania toma la posta, siempre por retiro de su antecesor, de su maestro, se podría decir, porque siempre tuvo ayudantes Alemania, y toma la posta como director técnico. Pero estamos hablando, volvemos a lo que dice Claudio. ¿Qué proyecto serio tiene Alemania en, claro, ese aspecto? No va más allá de los títulos. Mejor dicho, va más allá de los títulos. Claro, porque el último mundial quedaron fuera en primera ronda y sigue el mismo. Exactamente, y el mismo técnico se encargó de dramatizarlo después de quedar eliminado con Suecia, me acuerdo. Con Corea del Sur, que perdieron 2-0. ¿Alguna vez nos tenía que pasar? Hace 4 años festejaba como loco porque era campeón y ahora las cosas no salieron. Exactamente. Así es aquella famosa frase de Gary Lineker. Aquel goleador inglés monstruo, Mundial 86, que dijo, el fútbol lo inventamos los ingleses para que se diviertan los brasileños y que ganen los alemanes. Exacto. ¿No? Es una muy buena... Pero el proyecto de Alemania es serio. No sé si para imitar, pero es serio. Simplemente. Sí. Nosotros no tenemos ni proyecto, como dice Claudio. Y el único que yo lo veo cerquita, no estoy hablando de Menotti, que duró una barbaridad de tiempo. No estoy hablando de Bilardo, que también 2 mundiales cada uno. Porque son antítesis. Si Bilardo tenía que haber continuado a Menotti, tendría que haber tenido el mismo proyecto que Menotti. No era el mismo proyecto. No, para nada. El único que yo vi acá, cuando se retira Bielsa, sí, se lo agarra Pekerman, que era... Bien, porque era técnico de los juveniles. Claro. Pero bueno, después ya las cosas se continuaron de una manera increíble. Sí, sí, sí. Ahí había un proyecto. Pero todo parte desde la cabeza, ¿no? Por supuesto. O sea, dentro de grandes barajustes, de lo que fue la Comisión Normalizadora, de la AFA, después de la muerte de Julio Grondona, yo nunca estuve de acuerdo con Julio Grondona. Pero digamos que por lo menos había una cabeza. Había una estructura. Había una estructura. Bueno o mal, había una estructura. Estés de acuerdo o no, había una estructura. Después de que se muere Grondona. Un desbarajuste. Un desbarajuste, total, lo que es del 38 a 38. Sí. Sálvese quien pueda. ¿Cómo era el presidente de Belgrano de Córdoba que estuvo a cargo? Sí. Cantidad. O sea, hoy Armando en día. Pérez. Armando Pérez. Exacto. Hoy en día, lo que es la AFA, la cabeza de Chiquitapia, es. Es todo a ver qué pasa, probando, improvisado, ¿no, Carlitos? ¿Qué querés decir? Mira, yo te digo que no es más de lo que es el país. Claro, sí, sí. Es el reflejo de lo que es la política del país. Correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No puede ser distinto. El AFA queda en la Argentina. Sí, exactamente. Así que bueno, cambiando de tema, vamos un poco para ir cerrando, porque ya estamos con poco tiempo. Cambiamos la forma de la pelota. Cambiamos la forma de la pelota. Vamos a la ovalada, Carlitos. Dale. Porque se terminó la fase de grupos en el Mundial de Rugby en Japón. En Japón 2019, ¿no? Que hasta ahora no viene trayendo ningún tipo de sorpresas, más allá de la clasificación de Japón. Así que, como bien vos dijiste que estuviste hablando con Bock, con Federico Bock, ex Puma, jugador del CASI, y él decía, yo quiero que siga adelante Japón para que quede en la foto. a desenmascarar un poco esto. A desenmascarar un poco esto de que casi no hay japoneses jugando en Japón. Sí. ¿No? Así que bueno, Japón sigue adelante. Japón ha tenido. Es lindo verlo jugar a Japón, ¿eh? Te digo, porque sí, juega sí, bien. Sí. Más allá de el tema de que son todos extranjeros, o la mayoría son extranjeros. Es un buen equipo de rugby. Un gran equipo, clasificó primero en la zona, ¿sí? Dejó afuera a Escocia. Ganó los cuatro partidos. Le ganó a Irlanda y le ganó a Escocia. O sea, a dos potencias del rugby mundial, sí. ¿Sí? Con mucha historia. Quedó segundo Irlanda y clasificó. Escocia se quedó afuera de los cuartos de final. Y no hizo más que tampoco, aparte, provocó que dos de los candidatos, ¿sí? Como son Irlanda, sí, que va a tener que jugar con los All Blacks. Claro, va a tener que jugar con Nueva Zelanda. Son dos de los candidatos, se van a tener que eliminar en esta instancia. Sí, eso que lo provocó Japón. Sí, así que bueno, más allá de, podemos decir, decepción de los Pumas. Para mí no, ya lo saben, no sé ustedes qué opinan, pero para mí no fue decepcionante la no, una consecuencia. Era esperable lo de los Pumas. Para mí no fue decepcionante, porque yo particularmente no esperaba más de los Pumas. Me da hasta cierta bronca escuchar algún comentario de Mario Ledesma, el entrenador, cuando no hace una profunda autocrítica de lo que fue el equipo, cuando no se da cuenta, o sí se da cuenta, pero por lo menos no lo hace público, el hecho de que el equipo defiende muy mal, que el equipo no taclea, algo que es básico en el rugby y que es un poco parte de la esencia del rugby argentino, el tackle, la entrega de las formaciones fijas. Funcionó mal, los Pumas funcionaron mal, no hubo química entre los jugadores aparentemente, por lo que dicen, algún tipo de encontronazos que hubo entre los jugadores con el cuerpo técnico. Pero más allá de eso, me gustaría que Ledesma haga una autocrítica, no simplemente decir estuvimos a un penal de ganarle a Francia. No, bueno, eso. O sea, si te vas a manejar por ese tipo de resultados únicamente, decir estuvimos a un penal, que no es mentira, es decir, si nos hubieran dado el penal factible a los palos que no nos dieron contra Francia, partido lo hubiéramos ganado. Me parece que es quedarse en el chiquitaje y no realmente hacer un análisis exhaustivo de lo que pasó dentro de la cancha, que él como entrenador tiene que tenerlo más que claro, ¿no? Mira, si mi hermana hubiese nacido con testículo, hubiese sido mi hermano. Exactamente, claro, exactamente. No, sí, para mí fue una crónica, una muerte anunciada, sin ser tan estricto, no fue una muerte, pero sí las con respecto al mundial sí fue una muerte. Sí, sí, no, hablando figurativamente. Claro, no, figurativamente, no, no. Y sí se ha convertido, le hago un parangón en cuanto a las críticas que le hacen periodistas deportivos, ya sea en medios gráficos, en medios televisivos, exclusivos del rugby, que son muy exclusivos también en sus comentarios, muy conservadores, muy poco confrontativos. Que han revelado muchas cosas que pasan dentro del plantel con el técnico y nadie está de acuerdo con el técnico. Me pareció a mí, se parece mucho al fútbol en lo que pasó en este mundial con Argentina. Pero bueno, ya está. Lo que pasa es que acá lo que surge y lo que encendió un poquito la llama de la esperanza fue el gran torneo del Super Rugby que tuvo Jaguares. Sí. Que en definitiva eran los jugadores de los Pumas. Pero bueno, era una selección enfrentando equipos, ¿no? Entonces, buenos equipos, pero era una selección. Sí, grandes equipos, los mejores del mundo. Los equipos que juegan Super Rugby es como jugar en la NBA en el básquet, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, era lo mejor de Argentina, digamos, la selección argentina, jugando contra equipos de los cuales se forma una selección después. Sí, de varios, ¿no?, equipos varios equipos que se forma una selección, y de ahí son los equipos que surgen, que son las potencias mundiales del hemisferio sur que tenemos habitualmente. Digamos que quedaron conformados los cuartos de final, como le decíamos antes. Los partidos son, ¿cómo? Inglaterra-Australia. Claro, Inglaterra-Australia se juega el sábado de la mañana, 4:15 de la mañana de Argentina, y Nueva Zelanda-Irlanda también el sábado, pero a las 7:15. Sí. Lindos partidos para ver, ¿no? Todos, sí. Estos son todos lindos. Pierde se va a la casa. Y la verdad que son todos los mejores que han quedado, supuestamente. No hubo grandes sorpresas, no. salvo el triunfo de Japón, como le decía antes. Y después el otro batacazo, yo creo que fue el único, Uruguay. Que fue el de Uruguay, que le ganó a Fiji. Sí, sí. ¿Sí? Después tenemos que el domingo a las 4:15 de la mañana juega Gales-Francia, que creo que es el partido más pronosticable, por decirlo de alguna manera. No sé si existe la palabra, pero que yo creo que es el... el más seguro, que Gales le gane a Francia por el actual momento de Francia, no por lo que es Francia históricamente en el rugby, sino por el momento de Gales y por el momento de Francia. Creo que va a ser triunfo Gales, sin duda. Y por otro lado, queda al domingo a las 7:15 de la mañana, Japón-Sudáfrica. Bueno, sí. ¿Sí? Ese va a estar bueno para verlo, Japón-Sudáfrica. Hace 4 años tuvieron un partido que ganó Japón en grupos. En zona de grupos. No pasó, y Japón no pasó. Japón no pasó en aquella oportunidad, en el Mundial de Inglaterra. Ahora, yo creo que en este caso, los sudafricanos no creo que sean un hueso tan duro de roer, ¿no? No, pero... En esta instancia, Sudáfrica. Es Sudáfrica también. ¿Se animan a hacer algún pronóstico? ¿Algún pronóstico? ¿Para ustedes cómo son las semifinales? A ver, ¿cómo se conformaría? Se juega el sábado 26 de octubre en Yokohama. Las dos se juegan en Yokohama. El sábado 26 a las 8 y el domingo 27 de octubre a las 9 de la mañana. La semifinal 1, la del sábado, surge de los ganadores de Inglaterra, Australia y de Nueva Zelanda, Irlanda. Y para mí, Inglaterra All Blacks. Inglaterra All Blacks, ¿para vos? Sí. Y puede ser. Sí, para mí también. ¿Para vos también? Sí. ¿Sí? Yo le voy a poner unos porotos a Australia. Australia, ahí. Sí, yo le voy a poner unos porotos a Australia con Nueva Zelanda en una de las semifinales. Inglaterra es un equipo muy serio. Sí. Pero no tiene la fantasía de Australia. No, pero está muy compenetrado lo que es un mundial, ¿eh? Sí. No. Es muy serio. Saben lo que tienen que hacer adentro de la cancha y saben cuándo jugar y cuándo jugar en su campo y cuándo no. Y cuando generalmente no juegan no en su campo. En su campo. Así que es un equipo bastante. Yo diría que es más rústico el de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, yo le voy a poner unos porotos a Australia con Nueva Zelanda. Y la otra se surge de los ganadores de Gales, Francia y Japón, Sudáfrica. Y ahí voy por Gales y Sudáfrica. Gales, Japón. Gales, yo estoy con Dani. Para mí Gales, Sudáfrica. Sí, Gales, Sudáfrica. No creo que a los sudafricanos se les escape, por más que Japón esté en un buen momento. Sí, lo único, hubo pocas sorpresas, así rapidito y cortito. Sí hubo sorpresas en la reglamentación, que ya se conocía, y por los partidos no disputados. Aunque la razón, la verdad, que fue importante de no disputar los partidos, porque lo que causó ese tifón con 30 muertos por ahora en Japón es tremendo. No se podía estar ese día. Sí, uno de los partidos que no se jugó fue el de Canadá. Sí, no se jugó. ¿Sabes la nota de color de esto y lo lindo? Los jugadores de Canadá no pudieron jugar. No jugaron. ¿Sabes qué hicieron? Se fueron a ayudar a los... Estuvieron limpiando la ciudad... tratando de dar una mano para las mejores. Si fuera acá, hay fotos, mira, acá está la foto. Pasando un secador, sacando barro de adentro de una casa, los jugadores canadienses. Mirá vos, no pudieron jugar el partido, pero se fueron a ayudar para dar una mano con todos los desastres que causó el tifón. La verdad fue un desastre. Otra cosa que hay que recordar es que Argentina clasificó para el Mundial de Francia. Sí, clasificó. Para el Mundial de Francia con el tercer puesto, el triunfo contra Estados Unidos. Exacto. Así fue. Después, cortita. Facundo Capdevila, ¿lo conocen? Si ustedes les digo bochas, rápido, porque tenemos un minuto. Bochas, ¿sí? Sí, bochas, sí. ¿Qué se imaginan? ¿Tipo de más de 50 años? Sí. No tanto. Hay clubes. Jubilados. Ah, pero hay clubes. Que están esperando el asado. En el interior hay muchos clubes. El partido de barajas, ¿no? El interior es muy importante la actividad de las bochas. Sí. Facundo Capdevila, con apenas 16 años, salió campeón del mundo sub-18 en Italia. Mirá vos. Orgullo del pueblo cordobés, esquina. Claro. El pibe sueña lo grande. Bueno, eso para rescatar en Alacio, en Italia. Se consagró campeón mundial de bochas. ¿Sí? Y es un buen proyecto para el futuro. El pibe está, parece, muy entusiasmado. Deporte italiano, de origen italiano. Otra cortita, debutó como arquero de hockey sobre hielo. ¿Saben quién? ¿Se acuerdan? Sech. Sech. Sí, señor. Bien ahí. Ah, bien, sí. Bien, Galito. ¿El checo? El checo. El que juega con el casco de rugby. Sí, acá se lo van a romper peor. Se lo ojerean acá. No, pero fue figura. Fue el man of the match de su equipo. Que es él jugó en la Premier League de arquero. Sí. Y fue ahora juega en el Guildford Phoenix, que es un equipo de la cuarta categoría de Inglaterra de hockey sobre hielo. Así que bueno, con esto cerramos esta emisión de los delirios del mariscal, porque tenemos que entregar, porque ya llegan las chicas. Escucho ruido de mujeres. Exactamente, porque está llegando acá a hacer el programa paso a paso con todo lo mejor de lo que tiene que ver con la psicología. Sí, no es el programa paso a paso de... No. Esto es otra cosa. Es algo mucho más interesante. Eso sí. Por eso les digo, no se vayan de la colectiva, porque ya llega paso a paso. Nosotros nos vamos, los saludamos, le damos gracias al cielo y gracias a la tierra por este programa con el tema de Billy Bonnie y la pesada del rock and roll. Gracias, muchachos, por haber estado. Gracias, Liana, por la operación técnica. Y gracias a todos los mariscales que estuvieron conectados en esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Y los encontramos mañana en la repetición a las 15 horas a través de la colectiva de Los Delirios del Mariscal de este programa. Y también nos encontramos, si no, en vivo el próximo lunes a las 19, como todos los lunes, a través de la colectiva y Los Delirios del Mariscal. Chau. Chau.